Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya comenzamos a disfrutar este domingo 8 de marzo, en el cual celebramos el Día Internacional de Nosotras, las Mujeres. Igual vamos a contarle a todos, porque mucha gente creo que no se informa de por qué se celebra o no se recuerda por qué se celebra este Día Internacional. Bueno, te cuento que este día es producto de las demandas del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y también en Europa. Se estableció ya en el año 1910 en una conferencia internacional de mujeres que el Día de la Mujer sería un homenaje en pro de los derechos que ayudaría a conseguir el derecho al voto femenino. Así comenzó. Bueno, también se recuerda en el año 1911 ya una tragedia que ocurrió en una fábrica de Nueva York, en donde 123 mujeres trabajadoras fallecieron en un incendio. Y con este hecho se evidenciaron las pésimas condiciones laborales a las que las mujeres tenían que someterse. Atención, porque este año el lema del Día Internacional de la Mujer, celebrado hoy, domingo 8 de marzo, es: soy de la generación Igualdad por los derechos de las mujeres. Bueno, la campaña Generación Igualdad va a reunir a las personas de todos los géneros, edades, orígenes étnicos, razas, religiones y países para impulsar acciones que creen o que crean, ¿no?, el mundo igualitario que merecemos. Así que bueno, le mandamos un saludo a todas las mujeres que nos escuchan en esta mañana, porque ya comenzamos a revisar la lista 10. Y te cuento que en el puesto 10 está Bad Bunny con Set, el tema Ignorantes, que ingresa a nuestra lista, y también baja una posición, se ubica en el 9, el Daddy Yankee con el tema Que Tire Pa'lante. Bienvenidos. Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. 10. Bad Bunny, bye bye. Quizás fui muy ignorante, hay cosas que no sabemos. Quizás no puse de mi parte, no, pero tú pusiste menos. La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta. Y no sé por qué no te amo, si tú me quedamos como panas. Entre tus malas decisiones yo no fui una mala. Vuelve, si a la felicidad le tienes ganas. Ellos son el cabello negro y yo soy la cana. Es que tú no cambias. Te quito el panty y te pones mi suéter champion. Siempre que estás borracha tú me llamas y pasas las notas en mi cama. No, baby, no debía acostarme contigo, pero no. Si te atraparon, moléstate, pero no. No te gustó, no diga que no te gustó, no diga que no te gustó. Oh. Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, te extraño todos los días. Ey, nunca supe que te perdía. Yo lo enrolaba, tú lo prendías. Y el otro después que te venía. Ahora la cama se me hace gigante. Nadie me da besitos pa' que me levante. Espero que el perrito los jebos te espante. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. Quizás necesito espacio, o ir más despacio. Hoy prendí pa' fumar.

Seguimos avanzando en este día domingo 8 de marzo, día nuestro, ¿no? Día de regaloneo, yo creo puede ser una buena alternativa. Bien, vamos a contarte que vamos en el puesto 7, baja 2 posiciones esta semana. Ella, Thompson Ace, con el tema Dance Monkey. En una entrevista en el New York Times, esta artista dijo que Dance Monkey, bueno, es una canción especial para ella y para sus amigos, ya que la escribió pensando en ellos. Son frases con las que cualquiera puede identificarse, dijo, pero también son muy personales. En una canción que le recuerda, dice, a cómo empezó todo, tocando en las calles, haciendo espectáculos callejeros, haciendo feliz a la gente. Bueno, se trata de que todos tengamos diversión, que no estemos tristes. Me trae a la memoria esos días que quizás sean los mejores de mi vida, dijo esta chica en esta entrevista. Además de ese gran éxito, cuenta con Never Seen the Rain, una canción que desde el primer momento tuvo una gran acogida por parte de los fans y que ya está disponible, atención, en todas las plataformas digitales. Mientras, nos quedamos con este gran éxito que se posiciona en el puesto número 7. Es Thompson Ace con Dance Monkey. 7. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10.

prendemos y lo navegamos. Pa' Punta Cana no escapamos. Y el traje de baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje de baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Que ya llegó el fin de semana. Pa' que baile, mueve la cintura y dale pa' el suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura, dale pa'l suelo. Mañana amaneces moviéndote así. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Que se mantengan al otro lado del parlante escuchando lo que es la lista 10 en este domingo 8 de marzo. Atención, porque ya te cuento que vamos en la posición número 3 y también sube un lugar esta semana. Ella es Shakira junto a Anuel AA con el tema Me Gusta. Hay que reconocer que Shakira es una de las artistas con mayor cantidad de adeptos alrededor del mundo. La colombiana tiene una enorme popularidad producto de sus más de 20 años de carrera, siendo una de las cantantes pop más importantes del planeta, por lo que cada anuncio que realiza esta oriunda de Barranquilla genera una enorme repercusión en sus fans. Bueno, en esta ocasión no fue la excepción, porque Shakira realizó una revelación que provocó la locura entre sus fanáticos. Y es que la artista colombiana anunció el lanzamiento del videoclip de este tema, ¿no? Me Gusta, el viernes recién pasado, de esta canción que entona junto a Anuel AA y que ya cuenta con más de 38 millones de visitas en YouTube, donde se dio el lanzamiento durante el mes de enero. Así que si lo quieren ver, este videoclip y el del tema que vamos a escuchar ahora, la posición número 3, búsquelo en las plataformas digitales. Es Shakira y Anuel AA, ¿escuchas? Me Gusta. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 3. Aclaremos que oscurece. Dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses. Y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo. Desnuda, de donde salió tanta mala y tanta ricura. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. Más que en la cama se resuelven los problemas, pero el amor perfecto solo se ve en novela. Me hieres, y si me dejas y te vas es porque quieres. Ya como yo te trago el mundo. Sin duda, de donde salió tanta mala y tanta locura. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. Antes me llenaba la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte. Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar. Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar. Y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles. Yo nunca te quiero perder. Ponme tu parte, mi amor. Vamos a hablar, ven a soportar. Lista 10, tu ranking en FM OK. Qué increíble este día, ¿no? Disfrutamos como corresponde nuestro Día Internacional de la Mujer, así que le mandamos un saludo a todos quienes están conectadas a través de todas las plataformas digitales, a través de todas las cadenas que tenemos de nuestra sintonía de Arica Punta Arenas, a todas las chicas, ¿no?, que están celebrando este día junto a ellos, que tanto los queremos, ¿cierto? Sí, es verdad, los hombres muy importantes en nuestras vidas. Vamos a contarte que en el puesto número 2, atención, ya vamos en esta posición que se mantiene nuevamente esta semana, es Nicky Jam junto a Daddy Yankee y el tema Muévelo. Bueno, les contamos también que Daddy Yankee está llevándose toda la atención de las redes sociales luego de que diera a conocer su nueva gira de conciertos, que está llena de grandes sorpresas, como de que irá acompañado de su gran amigo, este exitoso cantante llamado Bad Bunny. Bueno, fue a través de su perfil oficial de Instagram que el puertorriqueño publicó una grabación en la que se escucha de fondo la mencionada canción La Santa, que ya es todo un éxito en las listas de popularidad. En el video que publicó aparece el reggaetonero promocionando el tema, anunciando una nueva gira por el Caribe, en la cual estaría acompañada de este trapero. Sin fallar una, gracias por todo, jefe, respondió su compatriota, obviamente, en esta postal. Así que ya saben, Daddy Yankee con una nueva gira, mientras lo escuchamos en el puesto número 2, junto a Nicky Jam. Esto es Muévelo. 2. Nicky, Nicky, Nicky, yeah. Play, skill. That's how we do it with the new plus kids. Tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo. Ya está abajo, vámonos al flow. No le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está abajo, vámonos. No le bajes, no. Toda la mano para arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo. Somos la candela, muévelo. Disculpe, señor oficial. Tiro pa'